estoy equivocada, que busque a alguien de mi edad, pero no saben que en tus brazos yo encontré mi libertad. Tus ganas me cuentan historias que quiero aprender a escuchar. Tu mirada tan sabia y tan tierna me enseña lo que es amar. ¿Y qué importa lo que digan si mi corazón decidió? Aunque tú seas mayor que yo, eres mi destino, mi ilusión. Él es mayor que yo.